Hola, ¿qué tal? Buen día, queridos radioescucha. El día de hoy hablaremos acerca de Opportunity Wall. Empezamos. Esto es Canal Educativo 94.8. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Es verdad, aquí tenemos a nuestra estudiante universitaria que nos hablará sobre este tema muy interesante. Hola, así es. El día de hoy les compartiré un poco de lo que leí. Muy bien, estudiante América, ¿cuál sería una estrategia que querías rescatar o que quieras rescatar de la lectura? Bueno, muy bien. La mejor estrategia para rescatar es que acercarse a donde uno quiere llegar profesionalmente es aportar de menos a más en la red. Ya está realizando lo que se quiere hacer en el futuro. Y en dicha red la integración se da al menos en un comienzo exclusivamente aportando valor a la conversación sin pedir ni exigir nada. Lo que no se comparte es tan importante como lo que se comparte. Por tal razón, es imprescindible elaborar una estrategia de visibilidad en redes profesionales. No todo es comunicable. Muy bien. ¿Y alguna de las lecciones que nos puedes mencionar, cuál sería? Sí, mira, una de las lecciones que nos han enseñado 3 décadas de evolución de la cultura digital es la capacidad de facilitar y desburocratizar la creación de redes y construirlas con miras a cumplir un objetivo ciudadano, lúdico o profesional específicos. Los ciudadanos somos más valiosos socialmente hablando cuando construimos nuestras propias redes que cuando solo consumimos redes ajenas. Ah, muy bien, América. La verdad que todo lo que has comentado me ha parecido muy interesante. Y así como ustedes, radiolocutores, radioescuchas, que estuvieron presentes en este momento, les agradezco por habernos escuchado y espero que les haya servido de algo. Sí, así es. Realmente fue algo muy breve, pero yo creo que con lo que dije fue importante. Claro que sí, dijiste unas palabras muy concretas, pero que tenían que ver con el tema. Muy significativas. Efectivamente, América. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme a ustedes. Hasta luego, chicos. Nos vemos después.